canción es para ti, para decirte cuánto, cuánto te quiero. Si pudiéramos contarle al mundo que somos amigos, que en tu casa ya no hay lugar que no haya recorrido, que soñamos ver a nuestra gente llena de alegría, y que juntos en cada canción lo que hemos vivido. Cuánto te quiero. Se hace grande cada día. Cuánto te quiero, te quiero. Cuánto te quiero, te quiero. ¿Y qué sería de este mundo si no fuera mi Argentina? Emociones en cada escenario, que al compás de nuestro tunga tunga se bailaron todo, y apostamos a que nuestro rumbo sea diferente, que te inunde la felicidad ahora y por siempre. Cuánto te quiero. Se hace grande cada día. Cuánto te quiero, te quiero. Cuánto te quiero, te quiero. ¿Y qué sería de este mundo si no fuera mi Argentina? Levantando las manitos y bailando que amamos a esta tierra. Era mi Argentina.